Feli me llama porque él recibió la invitación de esta iniciativa, de esta convocatoria, el día 1. Y me llama un poco por calidad de compañero arquitecto y por mi, no sé cómo llamarlo, no sé, anomalía, ¿no?, de aficionado al flamenco. Entonces dice, Dios, por la parte de arquitectura, bueno, pues hay unos recorridos semejantes. Por la parte flamenca, tú igual podrías aportar alguna cosa que no. Y entonces empezamos a hablar de esto ahora, pues justo después del verano, ¿no? Y hemos ido centrando, a partir de una reunión que tuvimos con ellos una tarde, bastante acelerado, que en el fondo hay una propuesta, no sé si llamarla envenenada, yo creo que es lo que probablemente, no sé, le da un cierto sentido, que es explorar las relaciones, si las hubiera, entre el flamenco y la arquitectura, ¿no? Entonces nosotros lo que traemos hoy aquí es un poco la significación de esa exploración. Nosotros hemos sido obedientes, aunque yo creo que lo podemos desvelar, ¿no? A priorísticamente yo pensaba que entre el flamenco y la arquitectura no hay una relación ni siquiera posible, no ya deseable o intuida o tal. Nosotros concluimos que no la hay, al menos yo. Bueno, son dos, llámale expresiones, dos disciplinas, dos actividades, dos ideas del mundo, dos miradas sobre la misma realidad que es la vida misma, que discurren por su camino y que son indiferentes a la otra, ¿no? Pero que comparten. Quedó Ignacio en un cinematográfico, es como la película que ya de Martín, que en el minuto uno aparece el fin, sí, empieza la película. Sí. Lo que vamos a contar ahora es, sí, lo que pasa después de esa conclusión. Está bien, ¿no? Es como, ¿cómo se llaman esas películas? Que de, te bueno, se llamaba de Happy End, ¿no? No, película, digo, ¿no? En sí mismo, esa técnica que te cuenta al final y te dice, ahora te voy a explicar ahora por qué, no sé muy bien cómo se llama. Un flashback, vale. Entonces, ¿qué idea hay entre...? Pues no sé, quizás... Decía yo, cuando empezamos a hablar, no tengo ni idea, pero podríamos ajustar una óptica, una mirada, desde la arquitectura como profesión, digamos un territorio conocido, que pisamos con un bagaje instrumental, bueno, pues ya de cierta solvencia, y el flamenco como una afición, un telón de fondo que a mí personalmente me alimenta en los momentos más sospechados. Yo proyecto en el estudio con flamenco de fondo, normalmente, siempre el mismo flamenco. No quiero que me sorprenda, no me interesa escuchar estos flamencos que me van a mostrar las nuevas vías y el futuro y tal, no creo en eso. Soy demasiado pesimista como para pensar que tiene salida determinadas cosas. Entonces, sobre esa paradoja, que es por un lado la incredulidad y por otro lado la necesidad de ajustar una óptica que relea cosas que nosotros podemos tener a priori muy conocidas, empezamos a construir este discurso entre nosotros que hoy queríamos transmitir. En forma no tanto de conclusiones como de preguntas. O sea, nosotros nos hacemos una serie de preguntas para las que no tenemos respuesta, o la respuesta que tenemos tampoco nos satisface tanto. Eso es un poco lo que hemos sintetizado en estas imágenes y en lo que podemos ir acompañando a las imágenes como complemento con un discurso. La relación es improvisado. Complicado o incierta entre arquitectura y flamenco. Yo creo que casi a priori tenemos, bueno, no la veo, Lo que sí nos ponía un poco en el disparadero, ¿no? De decir, bueno, pero sin embargo hay como, lo digo por empezar a desvelar algo de ahí, ¿no? A lo mejor el poner sobre la mesa ese prejuicio de entrada, lo que hace es como liberarte, ponerte en un nivel de discurso y sobre todo provocación del encuentro todas las semanas que no hemos visto, ¿no? Que lo que iban eran como desvelando historias, ¿no? Y yo creo que un poco lo que podemos aportar ahora es ver por dónde realmente se produce, no tanto esa relación entre arquitectura y flamenco, sino en lo que tiene que ver pues con condiciones que han sido con situaciones que tienen o que atañen a la habitabilidad contemporánea, cómo se gestionan o viven en determinados lugares, cómo se desvelan. Al final tendría más que ver un poco con cómo nos aproximamos a la ciudad y a la gente que la vive. Y ahí sí puede haber claves desde el flamenco que nos invitan, o por lo menos dudas que podemos trasladar a la ciudad, que es lo que podemos más o menos trasladar a partir de estos registros, ¿no? Entonces había un tema, y lo digo por lo de la paradoja, la primera, que estábamos, como tú decías, emparedados, ¿no? Utilizando las palabras de Álvaro Siza, ¿no? Sandwichado. Sandwichado, eso, ¿no? Que de hecho lo plantáis un poquito así, ¿no? En cualquiera de los tres estadios de la jornada, ¿no? Pues estamos entre una cosa y otra. Siempre hay una situación que, bueno, me parece que como que nos coloca en una posición así, cuanto menos ambigua, extraña, una especie de cotono entre dos ecosistemas muy potentes, que decíamos, bueno, pues a lo mejor eso es una posición relativa ya dentro de lo que son los territorios, el flamenco y la ciudad, que nos permite ver las cosas, ¿no? Perdón, el sociológico sería la mesa de esta mañana, ¿no? Y el político, incluso, no sé si llamarlo artístico, correspondería al que vendrá después, ¿no? Sí, a lo mejor no es tan literal, ¿eh? No, pero vamos a ver, nosotros tenemos la necesidad de encuadrarlos para sentirnos contenido, ¿sabes? Pero porque tiene que ver con eso. Sandwichado, pan y en medio leña marinera. De todas formas, yo creo que por no implicar a los compañeros de antes y después, lo que sí ya sobre el título, colocarnos un poco en la paradoja de Rencola, ¿no? Sobre, vamos, estar entre el poder y la impotencia. Claro, es que vosotros ya era un posicionamiento, ¿no? Hacéis una formulación que es un poco el campo en el que nosotros debemos discurrir, ¿no? En nuestro trayecto explorativo. Hemos sido muy disciplinados. Es que eso es, ¿no? Podemos parecer muy un poco, no, que va. Nosotros ahí, coño. Ahora el tema es cómo se traslada esto aquí y un poco en la perspectiva esa que os comentaba. Hay un tema que sí nos puede interesar, que algo hemos desvelado también esta mañana, ¿no? Es decir, bueno, cómo vemos o cómo entendemos el poder, cómo entendemos la impotencia. Y cómo eso se vuelca sobre la ciudad, ¿no? Bueno, ahí estaban todas las preguntas, ¿no? Pero incluso antes de eso, decir, bueno, pues esa paradoja en que se traduce en un posicionamiento, ¿qué podríamos incorporar del poder en ese discurso que empieza como a acotar la situación? Una historia muy tonta, decir, bueno, ¿por qué no hablar del poder como casi lo visible, de la visibilidad plena? Y al mismo tiempo, y casi inevitablemente, de lo impropio, de lo que no nos pertenece, de lo que está realmente gestionándose por ahí, algo que, bueno, que lo estamos sufriendo, que nos pone en una determinada situación. Eso en relación a la ciudad, a intervenir en la ciudad y quién está gestionando la ciudad, y con ello la cultura, el flamenco y todo lo demás. Entonces aparece el poder como visibilidad y dice, bueno, pero por otro lado está lo oculto, lo que tú preguntabas esta mañana, ¿y qué hacemos con la basura? ¿Qué hacemos con lo tapado? ¿Qué hacemos con lo que se mueve y es capaz de provocar y demás? Quizás de lo más propio que podríamos tener nosotros también como cultura, como flamenco, como situación ahí, ¿no? Dice, bueno, el papel que no habéis asignado es estar en medio, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué hacemos entre lo impropio visible o lo tapado oculto, ¿no? Y propio, digamos. Dice, bueno, pues vamos a movernos en medio, ¿no? Y por eso empiezan a aparecer algo de lo que hemos comentado esta mañana, decir, bueno, pues esa situación nos interesa. Nos interesa porque además eso sí puede tener que ver con la arquitectura, con la manera en que podemos, bueno, pues empezar a intervenir de otra manera, habilitar espacios para otras culturas emergentes, localizar o desvelar espacios en la ciudad que permitan acciones no creativas ya por el hecho de creativas, sino que puedan realmente ser útiles, producir transferencias también a grupos sociales y demás. Entonces, bueno, pues en esa posición del medio no está mal, ¿no? Es decir, bueno, pues ahí nos movemos. Una posición siempre ambigua, te tienes que estar como arropando en una serie de cuestiones, pero lo cierto es que en esa situación intermedia, decir, bueno, pues empezamos quizás con otras tácticas. Es un territorio que tampoco no es nuestro, digamos, pero sí nos permitiría ir, como diría Michel, de ser todo, casi con actitud de guerra de guerrillas, más que de grandes estrategias que vienen de la administración o el poder o de otro tipo de historias. Nos movemos con tácticas que van como identificando escenarios, situaciones, colinas donde otear o rincones donde taparnos. Aparecen instrumentaciones que sí tienen que ver con la arquitectura, por cuanto que espacializan esos comportamientos. En fin. A ver, aparece la imagen, aparece la gestión de otro tipo de elementos y dice, coño, eso es muy también de la arquitectura, digamos, de cómo nos manejamos con ella y de cómo se están manejando un poco estas culturas en esos territorios más o menos tapados, pero que empiezan como a desvelarse. Y si nos parecía que la condición de hoy era muy pertinente para eso, a lo mejor en los años 70, 80 era más complicado, en estos 30 años quizás no, pero yo creo que hay un momento como muy pertinente para decir, coño, es que la ciudad empieza ya, los agentes sociales, la ciudadanía, empieza también ya como a construir esos registros. Ya sabemos que nos movemos con capas, con situaciones, que esa habitabilidad está como muy extendida, con lo cual, si quieres ya pasar a lo siguiente, vamos hablando. Es que dice, bueno, pues el modelo de la máquina de habitar siglo XX como imposición a un sujeto que tenían hasta la confianza, ¿no?, de que se podía definir, se definía al individuo, como antes que al propio arquitecto. Y si quién se cree eso hoy, un siglo después, ¿no? Dice, bueno, pues Belleville está ahí, responde a una imagen única, absolutamente acotada. Detrás de esa imagen hay un sujeto que también está tan definido como la imagen, aunque no aparezca. Pero bueno, abajo está el polígono. Posiblemente haya otro tipo de historias, los comportamientos son mucho más difusos, aparecen condiciones atmosféricas, medioambientales, de lugares de convocatoria que de pronto se descubren, que la otra imagen lo hace imposible porque se mueve en el terreno de lo visible. Y dice, bueno, pues ahí nos podemos mover cómodos, y seguramente en ese movimiento cómodo veamos el flamenco cómo activa o cómo nos encontramos, pero que relajaba mucho el discurso, digamos. Hombre, para mí, y lo hemos también, o sea, todo lo que podamos decir aquí, de una manera no ensayada, sí lo hemos dicho antes entre nosotros, ¿no? Como pregunta. Para mí, la dificultad estaba, o sea, a mí no me gusta suplantar, desde un discurso presidido por la duda, no me gusta suplantar el papel disciplinar que puede jugar un sociólogo, la chica de esta mañana, ¿no?, que además era muy simpática y yo creo que bastante flamenca en su rollo, pero no tenía ni idea de flamenco, ni de cómo se desarrolla, incluso creo que no daba con las claves las que aquí, en una acción directa a ella, nosotros tampoco sabíamos qué papel jugaba dentro de nuestra intervención aquí, y si era más, pues eso, como un factor de acompañamiento que venía a poder formular las preguntas, ¿no? Y por eso decía que todo era un esfuerzo, desde mi punto de vista, de cómo ajustar la mirada sobre dos cuestiones tan opuestas, como apriorismo y como conclusión, como son el flamenco y la arquitectura. El flamenco no sé definirlo como una disciplina o como una expresión o como el reflejo inmaterial de un sentimiento. La arquitectura es una disciplina con una componente técnica, una connotación artística y un indudable factor económico, ¿no? Por eso interesa, si no podríamos desaparecer y como arquitectos, ¿no?, prestadores de un servicio y ser sustituidos por cualquier otra que estuviera habilitada para construir cosas. Entonces, lo primero que nos planteamos fue una definición nuestra de frontera, para tampoco perdernos, qué era arquitectura y qué era flamenco. En qué términos debíamos entenderlos para intentar encontrar, como mínimo, concomitancia, un paralelismo entre las dos cosas. Pasa. Aquí hay muchas imágenes que por parejas pretenden expresar contradicciones, ¿no?, implícitas. O por lo menos dar cuenta del tránsito de este siglo. Sí, o de cómo lo hemos recorrido. La de abajo es un trabajo que han hecho ellos aquí, rehabilitando algunos edificios de este megapolígono. La de arriba es una imagen optimista de Hilbert Seimer, porque se creía en aquello que estaban formulando, ¿no? Pero que hoy no tiene mucho más sentido, ni siquiera referencial. Pasa un momento, pasa... A la siguiente... ¿Eh? Sí, aquí yo, ¿no? Yo es que decía que al final lo único que de verdad nos liberaba a nosotros para hacer las preguntas que vienen ya era cómo se construye la memoria sobre cualquier argumento, ¿eh?, que te pueda aportar a la construcción de una memoria desde los iconos. Esta mañana hemos hablado mucho de un imaginario, ¿no? Un imaginario que era capaz de poner de acuerdo. Nosotros pensamos que, bueno, que sobre historias conocidas, quizás solo el conocimiento, que se adquiere de muchas formas, y tampoco hay una sola forma de conocimiento, era el único factor capaz para atesorar y transmitir valores, ¿no?, implícitos, tanto en la disciplina que ejercemos, con un campo instrumental, que es la arquitectura, como el que yo disfruto como aficionado y él cada vez más, que es el flamenco. O sea, hay que saberse los cantes, hay que saber qué está escuchando, hay que saber quién lo hace bien, quién lo hace mal. Entonces, ¿qué es arquitectura y qué es flamenco? Sería un poco la primera de las cuestiones. ¿Puedes pasar un momentito por atrás? Bueno, ha acabado. Bueno, va a contar. Sí, no, sí, eso, sí, sí. Lo digo para casi introducir la imagen siguiente, de lo que sí había algo interesante aquí, por lo menos en el montaje cruzado. Y en ese siglo, digamos, ¿no?, bueno, algo que nos remitía bastante a la imagen, ¿no? Frente a esa imagen como muy, muy clara, muy acotada, es decir, bueno, pues Hilbert Seimer cuenta ese modelo de ciudad, a pesar incluso del individuo, digamos, incluso el individuo aparece muy tangencialmente, el coche, máquina, todo el tema del progreso, casi entrar en la cadena de producción, el soporte que lo habilita. Bueno, hay un discurso ahí, podríamos pensar, y lo digo todo esto como para llevar a la, en cierta medida a la conclusión de que no importa tanto el barrio donde se instala, entre comillas, el flamenco, que entendemos que responde a otras condiciones, lo que sí hay una capacidad de releer esos barrios a partir de otro tipo de registro. Y bueno, la imagen esa única quizá lo imposibilite, produce más la disfunción. Hay, bueno, la violencia que a lo mejor genera la creación en el cante, pero bueno, podemos pensar que es una imagen única. En la otra yo creo que las cosas cambian como radicalmente. Eso, el proyecto de rehabilitación no es tanto un proyecto de rehabilitación de bloque, aunque al final se traduce en una materialidad y tal, como en un proceso de resemantización, básicamente. Bueno, y nuestro único cometido fue decir, bueno, como al final aquella imagen que empieza a ser plural, superpuesta, que además bueno, el color morado cambia casi del morado al rojo según sea amanecer o atardecer, porque la propia pigmentación de ese color casi jacaranda lo va transformando, el pistacho que aparece por atrás pues se convierte en otro tipo de icono dentro de lo que es el barrio, como realmente podemos empezar a gestionar desde la imagen lo que podrían ser esos acuerdos parciales, cómo se pueden desvelar determinadas situaciones donde se hace, desde el primer día decimos, coño, esto es a lo mejor el único personaje que nos interesaría como intentar localizar en algún sitio o algún día, ¿no? Que es quizás lo más estable de toda esta historia. Que nos acordábamos además del profesor Rafael González Sandino, que falleció hace poco, no sé si le conocisteis, que quizás de los discursos más potentes que he aprendido yo, impartido por él, no en clase, fue coger a Kipling, la novelita de Poe, La colina de Poe, y decir, bueno, pues ese geniecillo inglés y tal, ¿qué es lo que hace? Pues casi recibir a la gente, localizarle, cortar un trozo de turba con el cuchillo y ofrecérsela para decir, toma posesión de lo que puede ser esta experiencia, que es el territorio donde vamos a compartir, donde podemos producir los encuentros, ¿no? Al final el geniecillo es como el que da muchas pistas, ¿no? Entonces el problema es que no hay lámpara maravillosa, está claro, sino que lo que empiezan a aparecer son otro tipo de escenarios. Pero el duende tiene que aparecer en cierta medida, ¿no? Eso he aprendido de los flamencos, ¿no? Y casi he aprendido desde la habitabilidad. Entonces el rollo de empezar a trabajar desde la imagen es lo que casi que empieza a abrir la casa del duende, o por lo menos a desvelarla, y era lo que empezaba como a interesarnos algo. Esto en el fondo, a ver, lo que Wilhelm Flusser dice en el textito ese más o menos famoso, ¿no? Dice, coño, al final, estoy parafraseando, el flamenco serviría casi, no sé, como para dirigirnos a un entorno que, bueno, que de alguna manera informar, básicamente informar, pero desde la condición de hoy, estoy parafraseando y alargando el discurso de Flusser, pero bueno, y convertirlo en cultura y además convertirlo en situación humana. Si entramos con el flamenco como ese dispositivo en los lugares y partimos a partir y tratamos o trabajamos a partir de la imagen, de la memoria y tal, el discurso empezaba a hacernos como potente, ¿no? Y útil, o por lo menos era convertirlo ya en una preocupación y en una ocupación. Ese enganche, ¿no? Que además Flusser venía a decir que ya la gente no se orienta en los entornos a través de la imagen, con la ayuda de la imagen, sino que realmente hoy lo que está ocurriendo es que nos estamos orientando en las imágenes con el apoyo de los entornos, ¿no? Dice, bueno, ¿cuál es el imaginario flamenco que nos permitiría, con la ayuda de Polígono Sur, descubrir cuál es la potencia? Es justo lo contrario, no es buscar en Belleville el flamenco, no es buscar en el Polígono Sur el flamenco, sino cómo meternos desde el imaginario flamenco, digamos, que podemos tener todo más o menos armado, con la ayuda de Polígono Sur. Al final, eso es lo que dice que le demos la vuelta al tema, digo, por decirlo de alguna manera, por entender que eso es una situación humana que bueno, que es una situación para, como para armar, digamos, ¿no? Y para convertir en cultura. Ese es el gesto, y en cierta medida era como intuido, y por supuesto para nada ligado con el flamenco a través de otro tipo de registros, lo que llamábamos resemantización del barrio, quitar pues ciertos estigmas, consideraciones que evitaban y hacían que la gente a lo mejor procuraran no venir al barrio, que se pudieran encontrar otro tipo de espacios, que aparecieran otras señas de identidad pero mucho más parciales, que casi partían pues de esa unidad, entre comillas, habitacional que podría ser el bloque, pero que en su conjunto iban como fragmentando y rompiendo lo que podría ser el discurso de la imagen única que se planteaba. Bueno, es por empezar como a reconducir el tema al imaginario que acabas de decir. Bueno, sabes que las imágenes de abajo son de un corral y del traslado de la cava de los gitanos supuesta. Eso dice. ¿Eh? Es que es, pero todo esa es imagen, una esa construcción. Es realmente de las inundaciones de Chapino, lo que pasa. Efectivamente. Es que Pachón lo ha utilizado en la película, eso es, falsamente. Eso es, lo mismo. Bueno, que la de arriba también tiene un puntito de falsedad, pero, claro, pero como de imaginación de, nos permitimos. La de los bombardeos de Londres, ¿no? Sí, pero también la usa. Holanda, ¿no? También la usa Abby. Yo no sé, Abby Warburg también lo utiliza, ¿no? ¿No? Yo la. ¿No lo utiliza? No, porque yo soy experto en Abby Warburg. Yo tenía dudas, pero vamos. Es que yo lo he hecho queriendo, pero para que tú dijeras que no. A nosotros nos gustaba que, en ausencia de techo en cobijo, con el cielo por encima. Pegaría que fuera la biblioteca Warburg trasladada. Es eso, ¿no? Pásalo. Pero fíjate que al final. Pásalo siguiente, por favor, María. Es que está ahí, ¿sabes? Entonces, vamos a ver. El auxilio de la iconografía. ¿Con qué iconografía vamos a funcionar para intentar relacionar? Porque la construcción de la memoria no es baladí. La memoria no, ni viene porque estudies, ni viene porque lo intuyas, ni, o sea, es una construcción cargada de contradicciones, cargada de intenciones, con una clarísima dirección. La memoria es traidora, incluso con el que la asesora. Y con un cometido que para nosotros, que es decir, bueno, ¿qué itinerarios se construyen a través de esa imagen? ¿Cuáles son los sistemas de orientación para moverte por esa, por ese soporte? Estéticamente. Porque esa es la utilidad o el ofrecimiento de materia plural, ¿no? Hablábamos incluso de que la que más podría acercarse al hecho que hoy nos hace a nosotros pensar sobre esto es, desde el punto de vista estético, es aberrante. O sea, tú la misma, hombre, por favor, pero qué orterada, ¿no? Qué ordinariez, ¿no? Esto de una imagen abigarrada, sobrecargadísima, de tipo, pues eso, taurino, flamenco cantaor, folclorismo, ¿no? Pero es que yo creo que la mirada es la que pervierte a la memoria, no la memoria, la que pervierte ninguna de sus fuentes. Entonces, en esta duplicidades o parejas que nosotros planteábamos, en algunos casos complementarias, en otros contradictorias, pasa lo siguiente. Lo que sí podíamos nosotros era encontrar, no tanto verdades como, a ver, ¿qué es arquitectura, qué es flamenco? No lo sabemos, pero empezamos a pensar que sí sabemos qué no es arquitectura y qué no es flamenco, ¿sabes? Por ejemplo, lo de arriba, que es el edificio ese que están haciendo aquí, que esta mañana ahí se han puesto a hablar de esto y tal, yo no creo que sea arquitectura. Yo creo que el 90% de las cosas a las que le asignamos el apelativo arquitectura, entre otras, el 90% de los ejercicios de habitación son edificación, pero no son arquitectura. En cuanto al flamenco, y eso lo hemos podido leer en gente que sabe muchísimo más que nosotros, cualquier expresión folclórica que tenga que ver con el sur y tal, para nada es flamenco. El flamenco, si tiene alguna expresión genuina, es el cante gitano. Y si seguimos profundizando... ¿Gitano o gitano andaluz? Gitano de... Bueno, lo digo ya, ¿no? Lo digo por lo de Eslovaquia, que los pobres son gitanos, también cantan. No, pero esos no son del Bajo Guadalquivir. Claro, eso sí, no, no, eso vienen aquí emigrados. No somos gitanos andaluz, sino gitano andaluz, jerezano, capitano y algo de trianero. Tú lo has dicho, yo no, pero tú ves que era una evidencia. Era una evidencia. Y hay una cosa ahí que te calma, que es que no sabemos qué es, pero sí sabemos que no es. ¿No? Por lo menos en ese marco. Pero porque hemos dicho que el de arriba es feo, ¿no? El de abajo es muy bonito, ¿eh? El de abajo es un trabajo bastante desconocido, es muy reciente, de probablemente uno de los pocos arquitectos. Hablo de verdad, no con ninguna reivindicación. Creo que desde una posición genuina es Peter Zumthor, ¿no? Con una componente artística fuerte, en colaboración con Luis Bourgeois. Es un memorial que está en un fiordo perdido. Y lo de arriba es, pues, este desacierto, ¿no? Que se está terminando aquí, ¿no? Creo, si nada lo impide. Y que tiene que ver con lo global también, y con la fascinación por lo global, que hoy se impone en muchos pensamientos. Nosotros pensamos que hay una contradicción enorme entre la fascinación por lo global, que es algo de optimismo diletante, no deja que nada cambie y parece que todo es diferente, banalidad, y la que verdaderamente supondría un pensamiento autónomo, genuino, liberado, ¿no? O sea, el ejercicio de arriba, a mí me cuesta mucho calificarlo. Él decía, vamos a dar caña. Y además hemos quitado una imagen de lo de Córdoba, que esta mañana ha salido, curiosamente, y nosotros no queríamos... Sí, no, no, es que yo tampoco me siento muy capaz. Yo sé que lo de arriba no es arquitectura, es edificación. Pero lo de abajo tampoco sé si es arquitectura, pero a mí se me aproxima más. Y en cuanto a flamenco, es más jodido porque tiene muchas expresiones. El cante, el baile, el compás, una posición respecto al mundo, una mirada alternativa a las cosas. Siguen siendo preguntas, ¿eh? No, nosotros no tenemos conclusiones ni respuestas. No sé si tú quieres que pasemos. Con el tema de la imagen, ¿pasamos? Yo creo que sí, creo que puede ser una imagen fija y eso agota el discurso y agota sobre todo la capacidad de utilizarlo, y no le quito el valor, por supuesto, dentro de lo que es Polígono Sur, de, bueno, de la posibilidad de tener, como se decía esta mañana, un espacio como este, dice, ¿vale? Pero eso o lo complementamos con otro tipo de acciones, o creo que, bueno, que nos quedaríamos cortos. En cualquier caso, bueno, viéndolo solo como imagen, en relación también al flamenco, La diferencia de decir el flamenco necesita de un espacio suyo propio que lo aloje, digo, como gestión cultural, ¿eh?, en relación a lo de Peter Zumthor de abajo, que en el fondo lo que se plantea es como una cayola, que dirían también los portugueses la segunda vez que salimos, ¿no? La jaula que monta el marqués de Pombal en Cuba, en la Baixa, después del terremoto, una estructura extraordinariamente flexible, precisamente para soportar todo lo incierto, toda la incertidumbre, de, en este caso del terremoto y toda la bronca con los enciclopedistas franceses y tal. Dice, bueno, montemos una estructura extraordinariamente flexible, un mecanismo, que permita luego el vestido que quieras, porque vendría por añadidura, pero sobre todo la actividad que nos interesa. Esa condición de la jaula, la gallola, por así decirlo, como el único contenedor posible de que ocurran situaciones diversas, parecía que en el tema del flamenco tenía bastante que ver pues con lo que había quedado de las Polanjas después del bombardeo, que es lo que realmente nos interesa, esa construcción de la imagen, del libro, de la cultura, digamos, ahí todavía posible. La arquitectura había desaparecido, se había ido al traste, pero igual casi que era una corrala, un corral en Sevilla, más allá de que sean verdaderas o falsas las imágenes, pero lo que suponen, ¿no? ¿Y quién soporta los desplazamientos? Yo creo que los desplazamientos, la deslocalización no la soporta la imagen de arriba, porque su configuración ya está casi metida en Google, abatiendo la foto, ¿no? Está metida ya como fotomontaje, y además se vende al mundo como, dentro de la producción, casi como un objeto de consumo, pero vamos, es objeto de cambio, en todo caso bien de cambio y no tanto de uso. Lo de Thunton yo creo que es, bueno, cabe Luis Bourgeois, pero cabe el flamenco, pero cabe el territorio, pero cabe, no sé, el visitante indolente o el especialista de turno, porque realmente lo que se está proponiendo desde la arquitectura es como la posibilidad de ser. Esa condición del escenario como posibilidad que también toca Agamben en su momento, ¿no? Y que Didi Huberman a través del viaje parece que remite a esa temporalidad en relación al espacio, por supuesto que está más abajo que arriba, aún. Así la vemos, ¿no? Y eso está hablando de cómo entendemos, cómo vemos, cómo formulamos incluso la arquitectura. Entonces dice, bueno, ahí que entra la sensación, entra la materialidad, entra el arte, dice, coño, ahí está el duende, ¿no? O podría estar el duende. Más me creo que la casa del duende sea la de abajo que la de arriba, ¿no? Tengo que publicarlo al hecho. Estaba esperando a que pasara. Lo de arriba es un espacio público. Es que ahora vamos a recorrer las dimensiones de las cosas. La escala, la adecuación. Esta mañana decíamos que quizás la escala es lo único que te permite no ser ni agorero, ni triunfalista, ni derrotista, ni pesimista, ni nada que venista, sino decir, bueno, si hemos ajustado una mirada, vamos a ver las escalas que confirman o no un ajuste de la mirada sobre aspectos. La arquitectura se da de un modo a escalar, o en multitud de dimensiones diferentes. Yo eso lo dejo ahí porque tampoco me gusta hablar de arquitectura en un foro donde no todos son arquitectos, o a lo mejor no hay arquitectos. Lo que es un hecho es que lo urbano, en la ciudad, en la calle, no hay arquitectos, ¿no? Flamenco lo que hay, creo que está morido. Entonces, bueno, que es y que no es. No sé, a mí me gusta mucho pensar que lo de abajo es un exteriorismo. Claro, es que da pie a la palabra. Es como un interiorismo, pero en la calle. Y la calidad de la sombra, no hay que comentarla, está ahí, ¿no? Lo de arriba es de verdad la vida, tío, la ciudad y la calle. Es más, lo de arriba. Está Jerez, sí. Y además hay cante, o sea, es que tiene ángel. Y lo de abajo no lo tendrá nunca, por más partidos políticos que lo reivindiquen o que lo quieran. Y que además sea una expresión de nuestro tiempo, yo no estoy de acuerdo. Porque a mí me ha robado un trozo de mi tiempo y de mi memoria. O sea, lo de abajo lo considero una imposición grotesca, tematizada para un turismo banal. Pero viene bien como contraposición y como paradoja, porque el exteriorismo que dice Ignacio de abajo expulsa al flamenco o a la actividad esa. Vamos, que lo menos flamenco es lo más gachó que he visto. Vuelve a ser una imagen única, acabada y, bueno, es nada. Sin embargo, lo de arriba, calle y demás, que a ver, remitiría a un interiorismo paradójico también. Es decir, bueno, pues ahí aparece que lo atmosférico, la conciencia que empieza a hacerse de noche, la posibilidad de pegarte a un muro, ¿no? Dice, bueno, en esa interioridad externa, digamos, hay muchos argumentos también de cómo se produce el encuentro. ¿Sabéis cómo se llama la calle de arriba? La calle esa de Jerez, muy conocida. Está entre dos bodegas antiguas de Garvey. ¿Sabéis cómo se llama la calle? Se llama Ciegos. Ciego. Hay que estar ciego para no ver, dice. No sé si es un viento. Pero la calidad de la sombra, la calidad de esos palos que ligan el suelo y el subsuelo, las patas de abajo, ¿no? Que además las patas de abajo negocian con una ruina arqueológica de importantísimo valor para nuestra memoria, para la construcción de nuestra memoria. Si esa pata llega así al suelo, cuando lo atraviesa y llega al subsuelo, debe ser aún más gorda. ¿Y eso qué resultado causa en el...? No, es que esto es el efecto Guggenheim. O sea, yo lo encuentro patético. Creo que además, más allá de el discurso de lo posible, de ese optimismo diletante de dejemos entrar las expresiones de la contemporaneidad y tal, está la contradicción de hacer una pieza tan... No sé, es que es como que un tío lo hace para él, pero nos la coloca a todos, ¿no? Yo la encuentro grotesca. Pasa un momento. Y sin embargo, estas imágenes que, bueno, acentúan lo imposible. Jerez está hecho polvo. Esto es un artista jerezano que trabaja sobre el flamenco y el caserío de su ciudad, ¿no? La memoria, además, el primero de arriba a la izquierda, que es uno de los Vargas, el hermano, el Mono, que en paz descansa, fue un tabaco muy conocido de Jerez. Hoy no hay ni dinero para restaurarlo ni nada por el estilo. Y la última de la abajo a la derecha es un montaje en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, que es como un graffiti. Es otro que abunda más en la construcción del mito, ¿no? Trabaja con oro, ¿no? Hemos eludido una serie de imágenes festivas. Todas nuestras tradiciones más rancias tienen el oro y la plata como expresión festiva, ¿no? No se expresan mediante cante. Los toreros se visten de oro, las vírgenes se visten de oro y de plata, y aquí hay la constatación de otra cosa, ¿no? Yo diría que es más silenciosa, menos festejo y más evidencia, ¿no? Decía evidencia. Algunos temas que nos pueden servir, bueno, incluso justificar otra de las imágenes siguientes, el papel de la arquitectura en este tipo de eventos, digamos, de situaciones, ¿no? Y vía, en este caso, el arte del flamenco, lo que sea. Dice, ya por un problema de escala incluso, dice, bueno, está claro que no hay una correspondencia entre lo que podría ser el individuo, ni siquiera representado, y el soporte que lo habilita, ¿no? Son espacios a través de esa interioridad, pero recreada en el exterior del local, por así decirlo, es decir, en la ciudad. Dice, bueno, llevan la arquitectura casi a la condición esa de soporte, bueno, básico, digamos. Porque tienen un ajuste en el tiempo. O sea, no son anacrónicas, en el sentido que el tiempo es el mismo que ha permitido que se den esas situaciones urbanas, pero también que se dé una cierta dimensión mitológica en los flamencos de Jerez respecto a los flamencos de otros lugares. Eso lo hemos hablado esta mañana, desde el punto de vista sociológico, aquí. ¿Por qué no hay una pregnancia? Porque no hay un éxito, ¿no? Porque no hay la construcción de una de un mito. Yo lo veo muy Brand también, esto es una cultura de la industrialización. Te estoy de acuerdo. Pero bueno, que lo comercial está saliendo desde que hemos empezado, ¿no? O sea, en Belviche era, y en la imagen de la seta de la Encarnación, no te lo quiero contar. Pues por eso decía que nosotros no estamos queriendo imponer ninguna conclusión nuestra. Nosotros estamos en realidad tirando preguntas, pero es que la mitad parece que se están resolviendo sola, o que al menos nos permite decir, mira, esto es así, es contradictorio, nos mete en un territorio exclusivamente perplejo, pero es una evidencia. Y hoy no la refuta ningún hecho de optimismo diletante. O sea, con vidrios de colores no afirmamos arquitectura. Pero con plásticas triunfadoras no afirmamos flamenco y su dimensión redentora. Pasa lo siguiente. Es que esta la traemos porque tiene algo de... es como religioso. Los dos son caídos, ¿no? Son mártires, ¿no? De la... son dos cantaores de muy diferente dimensión y de muy diferente calado en el flamenco. El de arriba es el Torta, muerto recientemente, de Jerez de la Frontera. El de abajo es Camarón de la Isla. y está pintado aquí, en una fachada de aquí, de este polígono. Los dos son dos víctimas de la droga, pero son dos cantadores que llevaron el flamenco a otra dimensión para todas las miradas, tanto del aficionado como del entendido, como del externo, completamente, cada uno en su dimensión. Representan un poco las formas de construir el mito y la dimensión del mito para que sea tal. Porque tú ahora me parece que ibas a hablar sobre el icono, ¿no? La construcción del icono que va contigo, ¿no? Que por ligarlo a esta imagen conocéis la historia del camarón este, ¿no? Que está aquí. Eso es la torre mítica del Polígono Sur. Si conocéis Polígono Sur, la torre, en la que construye como todo el imaginario Polígono Sur, digamos, ¿no? Varias veces incendiada, supermercado de la droga, chabolismo vertical, como eso está claro, varias veces rehabilitada y varias veces reventada, cerrada con ladrillo, ocupada sucesivamente, desalojados los vecinos por los propios gestores, digamos, de la droga y con sicarios que de alguna manera lo disponían. Estamos hablando de 8 plantas más 9, según por la cara que lo mire. Conexión con los bloques de al lado de 4 plantas y salir a través de la azotea como escape. Uno de las primeras acciones de Polígono Sur, el desalojo completo, el cierre completo de la fachada, digamos, ¿no? Y bueno, ha estado en stand-by como del orden de 4 o 5 años, hasta que en un momento dado aparece Camarón allí. Y se genera un proceso como extraño, vamos, por lo menos por lo que yo conozco, ¿no? Fundamentalmente de una ocupación. Del bloque, por un señor que en un momento dado, a partir un poco como de esa historia, establece una vinculación con el soporte de arquitectura, digamos, entra dentro, empieza como a gestionar determinadas acciones, pero muy a su bola, sin ningún tipo de respaldo, consigue buscar aparatos de estos de gimnasio, se monta un pequeño gimnasio para la gente del barrio. Estamos en pleno corazón de Las Vegas, bueno, pues, ahí en zona dura. Pero además con tácticas así también simpáticas, ¿no? Decir, bueno, ¿quién es el tío más cacha, el que está más valorado de Las Vegas, de Polígono Sur? Un señor de 80 y tantos años que está hecho un bombón, digamos, ¿no? Y que además es como admiración, lo digo por lo de la psicología, ¿no? De un poco como de una especie como de icono, de imagen del polígono. Y directamente le contrata de monitor para que utilice toda la historia con el único compromiso de que, bueno, que se deje ver por los chavales, ¿no? Y empiezan como a construir una relación entre los críos que van a ver al tío con 85 años y tal, y empiezan ocupando sucesivamente el bloque. A partir solo de la aparición de Camarón, porque bueno, había sido como un lugar maldito y además chapado hasta el final, ¿no? Bueno, pues han conseguido en el proceso, desde que la Caixa y la obra social de la Caixa financien temas de comedores sociales, que ya empiezan a gestionar ellos, y además a unos niveles como de relaciones que me resultaba hasta sorprendente. Decir, no, tenemos que ser, entre comillas, dignos con la gente del barrio, no podemos ir con, ¿cómo se llama la marca blanca de Mercadona? Hacendado. No podemos pedir cacao hacendado, sino que tiene que ser Colacao, para que de alguna manera se produzca una especie como de compromiso con el sitio, con el bloque de las 9 plantas entre los vecinos, porque saben que ahí, bueno, pues se gestiona esos 50 céntimos más a lo mejor del bote, ¿no? Pero han conseguido incluso de la administración, que era lo que comentábamos esta mañana, a nivel político, de decir, bueno, ¿cómo nos saltamos las leyes? Inventando historias, ¿no? Me imagino que Santi lo contará también luego, ¿no? Pero han conseguido un formato, digamos, de contrato, de cesión, no de cesión del local, ni mucho menos, pero sí de una especie de ocupación latente, digamos, que se autoriza por parte de la administración para que puedan seguir ahí con las actividades que quieran. Dice, bueno, no es que eso lo haya generado Camarón, pero de alguna manera sí está un poco con ese discurso. Aquí no hay ni proceso participativo, ni historia, es decir, de resistencia, cómo nos identificamos, qué lugares de pronto se pueden empezar a desvelar. Pero eso que es verdad y que es muy potente es todo lo contrario de lo que pasa arriba, que es una branding institucional de hacer Jerez Ciudad Flamenco. Sí. Ah, te refieres a la foto de arriba, ¿verdad? Claro, sí. Pero la de arriba la habíamos cogido porque dice que no interesa de la arquitectura, los medios auxiliares, no, andamios, distancia, soporte para pintar. Es que ahí es donde radica, digamos, la materialidad quizás potente hoy, ¿no? Claro, porque la imagen, yo creo, porque abajo funciona a nivel del graffiti, poco la constructora, carga mítico, como te han contado. Sin embargo, arriba es todo lo contrario, ¿eh? Una operación institucional de ligar Jerez como marca, ya, como marca a flamenco, claro. No, pero prácticamente una operación contraria, opuesta, sí, sí, sería, pero ¿no? Que como... precisamente fíjate cómo se arma la arquitectura, ¿no? En un caso, pero... y en otro, ¿no? Y aparecen, ya te digo, medios auxiliares, andamios, no sé qué historia, bueno, el chapao, soporte de cartelería, la propia, soporte... Sala Cal, una de las salas que más apoyo ha tenido desde el Ayuntamiento de Jerez y que más actividades ha, ¿no? ¿Cómo se dice? Albergado, alojado. Pasa, cierto, pasa. Cuando entré en el bloque, primer comentario, es el único sitio donde podéis tomar café en Las Vegas. Lo digo por lo de antes, ¿no? Porque no sé el horario, la única cafetera que los tíos consiguieron, ¿eh? Es así, consiguieron una máquina express, tío, y la tienen allí como casi como reclamo también. Mira, esta mañana hemos hablado de la hoguera digital, la hoguera plateada, los elementos que construyen. Entonces estábamos un poco en que hay una iconografía, aberrante o no, que es, bueno, la que permite que todo el mundo se oriente y se reconozca en este tipo de expresión. En la calle, de lo más desregulado, la de arriba a la izquierda es una imagen de aquí, del polígono. Está encontrada al azar. La de la derecha, no sé de qué tipo de comunidad de Madrid, de alguna de las ayuntamientos, sí, será, seguramente son evangelistas, a lo mejor son de estos de Guadiana y esa gente, ¿eh? Que estaban hoy cantando aquí. Pero fíjate que tienen los tíos todo su avío, tienen la hoguera con un soporte espectacular. La de abajo a la izquierda, este remoto con una señora que no sé si sabéis quién es. No es tía Nica. Es su madre. Yo me quedé que era María Bala, pero es su madre. Y la de la derecha en una peña que es la Zúa, la gente reconociendo ese tipo de imágenes. O sea, al final, la memoria es fácil incluso, sin un gran esfuerzo de estudio, ni de... una pretendida, esta mañana cuál era la palabra, era excluyente, ¿no? La erudición, construir conocedores de primera y conocedores de segunda, uno desde la solvencia de su nivel intelectual, otro desde la que no se hacía creíble por sus limitaciones, y no es verdad, no es verdad. ¿Asistido o no? No es verdad, aunque tú hayas empezado diciendo que el flamenco solo es gitano andaluz de Villa Luciana, no es verdad. Es que yo estoy también diciendo. No es verdad, no es excluyente. Yo he dicho que, pero cabe todo. Que yo iba a enseñar mis contradicciones. Lo que me quepa a mí es distinto a lo que le quepa a cada uno. La imagen de abajo a la derecha, recordarlo un poco, porque creo que van a venir otras imágenes, pero eso que de pronto aparezcan esos dos personajes aparentemente extraños, no reconocibles dentro del mundo del flamenco, señalando, y sin saber muy bien si es que estaban en la foto, si les recuerda a otras fotos, si aparecen, yo creo que no sé si es la imagen que viene ahora, que María, María. O sea, que la... No, no, esta, ahora ya la... No, pero que estaba ahí antes, en fin... La, perdón. Por lo que pusiste antes de esa habla de imágenes y todo eso, por pasarme ya del mito, la 53B del habla de Cine de Barbour es la explicación del grotesco, lo grotesco. Y lo que configura la colección de grabados son las figuritas de moros bailando, que eran populares en la Italia del 16, ¿no? A partir de la contorsión del baile moro, que son figuras muy asimilables casi a las que se representan de los bailes de las Alpujarras, aunque eso no sea flamenco, pues, no, pero esas imágenes las encadena sí. con la figura del grotesco claro. Y la suripanta de lo que decíais de lo aberrante, que ¿eh? Como la iconografía aberrante. Que no, tiene que ver incluso con las suripantas de los cafés cantantes, ¿no? De una mezcla de vedettes del burlesque actual y de flamenca, ¿no? Bailadoras y de bueno, y que cuando a alguno se le va la pinza y se pone poético, ya lo identifica con las vestales cretenses, saltaban por encima de los toros. O sea que hay una, esa que es el burrero, ¿no? Sí. El de arriba. Y hay otras imágenes alternativas, son unas pinturas de un curso que se hizo el burrero en el 19, en la que sale, a partir de esta escena, un pianista negro, tocando junto con todos los flamencos. En la Alameda de Hércules, se supone, ¿no? Campana por ahí está. Bueno, sí, pero era por allí, ¿no? Era... Y la de abajo, por ejemplo, ¿qué es? Es un tabanco. Pero es un tabanco que ha necesitado construir ese fondo, ¿no? Sin el que no es posible entender tampoco al tío Gregorio, ni siquiera, porque no era el poder de convocatoria. Los flamencos iban a los tabancos. Bueno, este de Borrico es parrito de geografía. A encontrar, este es parrito de geografía, pero el tabanco es un tabanco de verdad, ¿no? Donde en algún otro momento ha ido a buscarse la vida e incluso explica que la dueña del tabanco le daba dinero cuando no había señorito que le pagara en el cante, ¿no? Y claro que parrito de geografía está forzado. Pero al final lo que nos interesa un poco son los telones que están... Que produce al final esa convocatoria, porque a la postre no es más que esos sitios, perdón, esos lugares portugueses, el número de plazas que caben, la mesa donde ponen la copa, la memoria que puedes tener detrás. ¿Tú sabes que la geografía está copiado de una serie portuguesa además? Michel Giacometti, que es un director portugués que hace una serie de etnografías. Todos los escritos de Rito y Geografía empiezan con el pueblo, el barrio, la casa. Todos son. ¿Sabes que además viene de una? Todos empiezan con Rito y Geografía. Dicen un pueblo de Andalucía o de donde sea, o una ciudad de o Madrid, o el colegio Somos Evangelistas, en el caso de Morente. Pero después sale el edificio el y después la casa. Y eso, y todo el rato. Por un problema de construcción de época, porque toda esa época está construida así, la representación de los flamencos, todo el rato es definiciones de espacio. ¿Pero sabes por qué? Es que nosotros estamos hablando de lo mismo, después vamos a hablar del material que construye el espacio. La idea viene de un inquérito portugués que lo que hace es reflejar... Aquí hubo un señor que se llamaba Carlos Flores, creo recordar, que hace una especie de inventario de la arquitectura popular española, y te mezcla una arquitectura charra salmantina, cigarral, con un cortico andaluz, que es imposible además de ordenar, en un sentido tipológico. Un cortico es una agregación, ¿no?, de islas útiles, agrarias, en medio del campo, normalmente en torno a un recinto donde prima el vacío respecto al lleno, pero no tiene valor tipológico. Los portugueses sí hicieron eso de una manera muy pautada y construyeron el inquérito, un libro sobre arquitectura popular que es la fuente y la base de la, probablemente una de las escuelas de arquitectura más inmanentes todavía en la contemporaneidad del mundo, ¿no? La Escuela de Arquitectura de Oporto, que ha dado ya dos premios. Pritzker, Sisa fue uno de los que iba por ahí con la camarita y el lápiz. Entonces, esto, este registro es casi como, nada más, si quieres te diría, si nos ponemos de broma, estamos caricaturizando esa construcción de como una fichita con unas jerarquías para llegar a un registro de todas estas cosas que te suscite exclusivamente cuestiones, preguntas. Ya no estamos hablando de flamenco ni de arquitectura. El curso sí lo podríamos ligar con Le Corbusier, y cuando él se queda ahí dice, bueno, esta máquina de habitar en esa abstracción, hoy nos interesa casi más como la construcción de esa memoria o la construcción del olvido para que aparezca el arte en un momento dado como una necesidad vital, pero aparece también ese lugar de convocatoria, la valoración casi material de una arquitectura que queda subsumida por ahí. Y ahí sí creo que hay más concomitancias con otros espacios de la ciudad, con otras actividades y un aprendizaje para nosotros. Entonces, que ahí sí habría una diferencia y estaría bien a lo mejor haber cogido, además de esta imagen, una pieza Corbu y una pieza Tabanzú, para decir, coño, a lo mejor lo que se lo hubiera replanteado hoy de otra manera, ¿no? Eso como duda, no, como ahora no, pero sí creo que ha pasado un siglo. Con se va el chino de Barcelona y tiene todos sus dibujos del chino con toda la flamenca, que eso, además, yo creo que ni siquiera la posición que estamos tomando preside ella, todo lo contrario. Lo que pasa es que si la arquitectura que lo habilita o que lo posibilita, creo que sí podríamos llegar a cuestionarla, ¿no? Incluso a saber cómo se podría plantear, ¿no? Digo, ya como propuesta o como acción proyectual, si quieres, ¿no? Le conociera, bueno, era como un duende, se lo ha dicho Félix. Estaba el tiempo al lado, donde pudiera pillar un trabajo. Era imposible. Lorca era el dueño, como Royal Keeping, eso sí que era el tigre de acá. Lo de arriba es de los años 50, en un barrio bien de Madrid, el tablao de Manolo Caracol. Cuando se confirma como un mito antiguo, ¿no? Además el tío que abre comercialmente, lo de abajo es una cueva de verdad. Es sacromonte, es de verdad. Es de verdad. Es el sacromonte de verdad. Y la foto de mí es de verdad. El tío es. A ver. Yo te apostaría que antes. lo de arriba lo de abajo. Sí, vale. Venga, te lo acepto como animal doméstico. No, pero es queriendo. Te lo aseguro. Pero es paradójico. O sea, al final, con la carga de icono, simplemente, no es. Es igual de branding que hemos dicho antes. ¿Qué convierte esto en pintoresco? ¿La mirada del externo, del japonés? ¿O del Erasmus que va a Granada? Probablemente lo mismo que coge cualquier proyecto banal y dice que es arquitectura, ¿no? De cualquier optimista, diletante, ¿no? Austriaco, por ejemplo, por decir. Chicos, una cosita, son las 7:05, sí. En teoría ya 5 minutos. Sí. Venga, pues ve pasando. ¿Ves? Pasa, sí, nosotros estábamos comentando porque no sé si. Que lo de la cueva no es casual. Estaba... Yo voy hablando ya porque veía que es un diálogo abierto. Sí, que se trataba. Lo he intentado desde el principio. No está, sé. Que... Yo lo digo también porque la visión así del flamenco, que es una visión que no es del flamenco, sino una visión muy. Que está ahí manteniendo, que una visión muy. El flamenco es la visión que construye Caballero Bonal en los años 50 sobre el flamenco, que es súper espacial, tal punto que el fin de esa visión, Caballero Bonal dice que él ya no le interesa el flamenco porque como no viene a cantar al patio de su casa, ya no le interesa el flamenco. El país donde a través del flamenco no, él en el patio de su casa. Bueno, aquí también tiene la ayuda de Quiñones, que es un productor de esta serie de flamenco en televisión, no nos ha traído el resto de... las muchas series que se hicieron sobre el flamenco, que después se dejaron de hacer, es curioso. De aquí hay cantadores que después, la sazón de su vida profesional, han sido referentes en el mundo flamenco, ¿no? En concreto, en la de abajo hay tres cantadores míticos, ¿no? Pasa. Vamos en rápido. Relación, ¿no? A la pregunta que dice Pedro, yo creo que no, tampoco hecha. Que super, lo de arriba es privado, lo de abajo es público. Lo de abajo, por ejemplo, lo que pasa entre la serie de Quiñones y Rito de Geografía es brutal. Pero de representaciones espaciales. Pero tú sí estás en disposición ahora mismo de decir, bueno, estas dos imágenes que tienen de contradictorias, ¿no? O sea, lo de arriba ahora mismo es una peña, creo, y de brisa, pero es una fiesta privada, de los Méndez. La de abajo es Juan y Yorro cantando en una. Un tabán con Jerez, contra contrato, ¿no? Y vámonos. ¿El telón de fondo qué es? Exactamente lo mismo. Yo creo que ese es el soporte. Eso lo llevas tú, no tiene nada que ver con la arquitectura. Sí, pero no hablas de imágenes, que es lo que. Es que esa es la propuesta espacial. Que lo que decías tú antes tiene algo que ver ya con esto. No sé si estuviste en el monumento de este año, en el Gran Palais, pero lo de Kabakov que monta ahí, yo creo que tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo. Bueno, pues ahí al final, como el gran invernadero, como lo que sería el Palacio de Cristal, que el otro día nos cuenta tantas veces, hay unas condiciones que parece que están en esa producción, consumo y tal, pero hay la posibilidad de habilitar otro tipo de registro. Y Cavazol lo es, bueno, aparte de una representación que casualmente tendría mucho que ver con la de Jerez, ¿no? Lo que te introduce como una gestión también de esos espacios, que al final se construyen, lo digo por el temor a cuál es la parcialidad. Yo te diría que más que cuál es, el resultado nos da un poco igual, incluso donde se deposita el flamenco o el duende, podría ser, lo que nos interesa es cómo llegar a producir esa parcialización. La y la igual gente, el aprendizaje de Ilía y de Emilia Kapakov me parece que es soberbio, porque está como, bueno, desde las primeras instalaciones, ¿no? Del individuo que sale de su apartamento, ¿no? Te diré, que llevé a Kapakov y a Emilia a la Peña Chaquetón de Madrid. Y entraron, lloraron. Pues mira, ese dato no lo tenéis, me parece genial. Me recordaba a los cantos de la sinagoga judía, porque los padres son judíos. Claro, pero es que, ¿os acordáis que antes os dije, acordaros de esta imagen de los dos vueltos de espalda mirando? Y eso es lo que dice Emilia cuando entra en la Capilla Blanca. Dice, bueno, los que sean rusos podrán identificar algo de los cuadros que aparecen aquí y lo asociarán a su memoria. Pero es que los que no sean rusos les dará igual, porque lo asociarán en otro lado. Y es que incluso si te lo llegas a creer, no solo es el recuerdo, sino la proyección hacia una posición o una situación posible. Y eso yo creo que quizás no tenemos ninguna imagen. Esta es la de la instalación del individuo que sale fuera. Pero dice, coño, es que en esa construcción... Y la experiencia plástica del flamenco, que es un espectáculo que ha girado los dos últimos años, hecho por una gente joven de Jerez y un pintor de Sevilla, donde la propuesta tendría que ver con esa habitación vacante, sí, que nos cuenta Juan Navarro, vacante, con las instalaciones de interior, que lo único que puede quedar como el resto de una memoria, que da igual que sean cuadros, fotos de toreros, que haya algún, dice, ¿no? Si es la relación que establece quizá con esas imágenes, y qué capacidad tiene la arquitectura de albergarla, porque si sabemos llegar a ese punto, aparecerá ese lugar del flamenco contemporáneo, digo. Entonces dice, bueno, el columpio de Juan Navarro, estático como ahí para vital, ¿no? Pero el recurso del tocadiscos, ¿no? Con los vencejos o con el... de cómo se movería el columpio, pues remite a una memoria, a una relación con los cuasi objetos, eso que empiezan a animarse, con la posibilidad de ocupar y tomar posesión de esos espacios, lo de Venecillo, ¿no? El espectáculo de arriba, que se ha desarrollado sobre salas negras en 5 o 6 ocasiones. Yo he tenido la ocasión de seguirlo en 4. En las 4, el formato que le han propuesto por la dimensión de la sala al pintor eran distintas. Los cantes que hacía el cantador y el tocador eran, bueno, más o menos los mismos, ¿no? Una seguirilla, una soleada. En cada uno de ellos el pintor rellena un lienzo, un soporte blanco, en un caso negro, solo con pintura blanca, que fue una variante que metió, sosteniendo que no está pintando sobre situaciones ni inspiración, está pintando los cantes. En este caso es muy literal porque ha escrito me duele, pero es que a lo mejor le dolía ese día, ¿no? Gonzalo Conradi, un tío de Sevilla, andaba bastante bueno en su rollo, se lo cree. María, a mí me basta. El material. La primera película de Saura, de Carlos Saura, y Antonio Saura como protagonista, se llamaba Seguirilla, con un corto y es pintando un cuadro en el suelo en en Cuenca y suena una seguidilla, simplemente un cuadro que es un crítico, un cuadro tampoco. Y ya llegamos al material. Nosotros queríamos un poco, porque tampoco queríamos dejar todas las preguntas en el aire, ¿no? Sin respuesta. Sí, bueno, de verdad, a ver si hay aproximaciones, porque lo que cada vez tenemos más claro cuando estamos haciendo este recorrido es que los arquitectos son de lo menos flamenco que conocemos. No se toman demasiado en serio, son ilusamente trascendentes, y nos gustaba más que ciertas construcciones, desde el accidente, desde la improvisación, como sucede en el flamenco, hacen posible esos pequeños puntos de contacto que a lo mejor responden a la invitación de qué pueden tener en común, aunque sea puntualmente. Lo de arriba es un proyecto nuestro. Y es un proyecto que, para salvar problemas de medio ambiente, de informe medioambiental, utiliza una pieza tan sencilla y tan al uso como es el ladrillo celosía, ¿eh? Para plantear todo un problema de contaminación visual. Es una subestación eléctrica en la aldea de Brasil, pero no se ve ningún ventilador, ningún cable, ninguna cosa rara, y nos dieron el favorable. Decían, es muy raro, es muy moderno, y ellos tienen allí la basílica. La basílica es eso que tiene una concha así de tipo vieira, gigante, que acoge a los peregrinos, que van a la iglesia de la viña, o sea, que estética aberrante, ¿eh? Y lo de abajo es lo único material que ha dejado el proyecto del Zoc de Morón para la ciudad del flamenco en Jerez. Pasa a la siguiente. ¿Ves? La de abajo es la subestación eléctrica esta, que no tiene problemas medioambientales porque usa una pieza que es pacífica. Y lo de arriba es el estado en el que se detuvo un proyecto que nosotros, analizando, hemos decidido que era de lo más flamenco que conocíamos, ¿no? Y ya se estaba alejando bastante de la idea con la que ganó el concurso. Primero, porque el tema es construir algo que tiene que ver directamente con el flamenco. Segundo, en Jerez. Tercero, porque trabaja sobre el vacío, que creemos que es de las pocas condiciones que hermanan el flamenco y la arquitectura, que es la capacidad de trabajar sobre el vacío, ¿no? Sin argumentos de llenado, sino sobre el vacío. Pasa. Y es porque construye una tapia, y a una plaza la convierte en una plaza, pero acotada. Y la de abajo es una imagen de un proyecto curioso, hecho en Suiza, por un suizo, en un pueblo de los Grisones, que se queda aislado durante 3 meses al año, con incluso la carga de infraestructura que tienen allí, hecho para un músico contemporáneo que tiene la forma canónica de la casa, pero sin techo. Bardil es un músico minimalista contemporáneo, usa una temática que está tallada en madera para cada uno de los elementos de la fachada y que para él representa la materialización de sus composiciones musicales, y la forma de la casa sin techo, se ve en la imagen allí el cielo, responde simplemente a la obligatoriedad de cumplir con la norma de que todas las casas son a dos aguas y son alpinas. Y a mí me parece que es un ejercicio que liga mucho lo que entiendo como un ideario flamenco, que inspira de verdad algo que no tiene por qué ser ni evidente, ni explicado, ni concreto. Puede ser una formulación abstracta. Ya está, porque ya he pagado cirujeras. Que ya hemos acabado. Pues nosotros hemos alargado porque no llegaba ella, pero. Si queréis hacer un minutito de descanso mientras ponemos la película, ya empezamos la siguiente sesión.